alma enferma y sin vento, más nai de la vaque. De fama, siente en su alma vibrar los recuerdos de otro día, Cobian y con Tursi, El Motivo, interpretado por Noelia Moncada. Está aquí precisamente Noelia Moncada, cantante, primera vez que viene a Fractura Expuesta, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Noelia? Bueno, muchas gracias, ¿eh? La verdad que contenta, bien, un poco cansada, pero bien, contenta de estar invitada acá. Bueno, nosotros somos los agradecidos. En este caso, lo que escuchaban recién, como decía Germán, era El Motivo, parte del repertorio que compone Marioneta. Este disco que, como decía Noelia, es un disco vivencial. ¿Por qué decís que es un disco vivencial? Fue una palabra que se me ocurrió para definir que cada tema que está tiene que ver con algo que con algo vivido, con algo que me ha pasado que, o que sentí muy de cerca. Claro, con una identificación. Claro, una identificación podría ser también. Algunas cosas fueron vivenciales, otras fueron cosas que me interesaban en ese momento de la vida, digamos, claro. Que me interesaban mucho. ¿Cuándo fue que grabaste? ¿Cómo fue el proceso del disco? ¿El disco fue grabado este año? Fue lentísimo, hace como un rato que estoy. Pero porque te tiene a vos como productora de todo el material. Sí, me calaste. Eso toma tiempo, digo, no podía. Sí, claro. Comer chicle y subir la escalera. Dije, pero yo primero calculo... grabo, después me ocupo de la gráfica. Sí. Claro. Entre diciembre de 2010 y abril de 2011. Creo que esto de lo vivencial me parece que sí. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con vos al hacerte cargo de tu propia producción, de los propios temas, de pensar el repertorio y de todo el proceso que implica una creación artística. Es la otra parte de lo vivencial, totalmente. Y es la que se relaciona con que el disco se llame Marioneta y lo que el texto que tiene adentro, sí. Hasta lo sintetizaste muy bien. Sí, tiene que ver con la parte de lo vivencial. Para mí, producir un disco sola tenía que ver con poner en juego un montón de miedos o claro. de arriesgadas, ¿no? Digo, bueno, me puedo equivocar, ¿entendés? Bueno, correr esos riesgos era parte de lo vivencial también, ¿no? Pero de todas maneras, vos tenías experiencia con la dirección de un musical propio. Yo tenía experiencia con la... Sí, eso sea, fue, pero otra cosa, ¿eh? Es otra cosa, nada que ver. Bueno, pero en la dirección, digo, o sea, no es que venías de la nada a dirigir un disco. Sí, quizás esa energía estaba en mí, pero hacía como 4 años que no hacía nada. Igual no le recomendamos a nadie dirigir un musical y después un disco, porque no tiene nada que ver. No. A tiempo la metodología de trabajo, a tiempo es tu disco anterior. Sí. Fue completamente diferente. Sí, a esto. Mira, lo que fue el musical, venía todo dando vueltas en mi cabeza hacía unos años. Y. Cuando se presenta la oportunidad de hacer algo en el Maipo, yo dije, ¿podés hacer algo? Sí, le dije, claro, estaba esperando, mirá, tengo todo esto. Perfecto. Y le conté la historia al tipo al instante. El tango y la sombra. Era. Eso, sí. Entonces cuando... pero esto es re distinto, porque dije, bueno, quiero hacer un disco, ¿entendés? Y acá lo pensaste, ahí estuvo quizás el... La diferencia, sí. Ahora, en esto de pensarlo, cuando uno agarra el disco, la ve a Noelia... con Bueno, arriba de un cajón, que es un cajón donde se guarda... Es una marioneta. Estás representando una marioneta. Justamente porque en algún momento, si da, hablaremos del talento de la ventriloquía. ¿Se dice así? Ventriloquía. Sí, ¿lo vieron? Lo sabemos. A Noelia tiene un talento. ¿Vas a contar? Y entonces, bueno... Era la avisada de traer a Alfredo. ¡No! Mirá vos. Alfredo, después vamos a hablar de Alfredo. Bueno, justamente es un cajón donde bien podría ir un muñeco, ¿no? Sí. Y en particular, lógicamente, con esto de las marionetas, hay una serie de hilos y hay un detalle que yo lo vi en el disco, o sea, a primera vista, que uno toma noción después de que la escucha a Noelia decir que hacer una defensa y una explicación fundamentada del porqué de los hilos, tomando en cuenta el contexto del tango tan atado a veces. Y es la libertad de liberarse de algunos hilos, y entonces ve uno que una mano es la que tiene atada y la otra que está liberando el hilo que está por encima, es decir, que ya se lo soltó. Me gustaría que profundices ese fundamento del disco sobre dónde están los hilos en el tango. Hay una línea que vos desarrollás sobre el tema del repertorio, pero me gustaría que lo profundices vos. Sí, es interesante lo que decís. Es como otra beta, porque en verdad cuando comento lo de los hilos, en verdad está más ligado a ataduras propias, ¿viste? Uh-huh. Que después descubro que vienen, o sea, y por eso el tango quizás, claro. O sea, ¿no? Lo que vos me preguntabas entonces es cuáles serían... Las liberaciones, ¿no? De las ataduras propias. En realidad yo lo había interpretado por el lado de cuando uno tiene que hacer sí o sí repertorio clásico mallado. Que a veces es parte de ataduras propias de la profesión. ¿Cuál sería una atadura? Vos decís que sería repertorio clásico, no sé. Yo lo sentía que, por ejemplo, que el criterio del disco, del repertorio, tuviera que estar centrado en una época. Uh-huh. Digo, fue una voz de Alfredo que me dijo, nena, claro, esto no, ¿dónde, cómo lo vas a explicar? Y la respuesta, y que es la nueva etapa mía, es... No lo voy a explicar, o sea, porque claro, quizás el arte no se explica tanto, digamos, o sea, no puede ser que exista primero un concepto y después el arte. Primero el arte y después me lo trato de explicar si es que puedo a mí misma, porque el arte es una manifestación de cosas no tan racionales, ¿no? Seguro. Entonces, primero, por ejemplo, salió el título de Mariette, no sabía bien por qué, y me lo permitírmelo fue... una especie de cortar hilo, ¿no? Es decir, bueno, voy a transitar que se llama marioneta y después voy a ir descubriendo por qué. Después descubrí, eso fue alucinante, pero podría haberlo no descubierto todavía, claro, digamos, y ser fiel a lo que estaba sintiendo, digamos, a lo que sentía espontáneamente de deseos de decir. Tiraste, ¿no?, una palabra que es clave, que tiene que ver con el deseo y con la atadura. Sí. Eso también es una clave que va guiando a todo el disco, ¿no? Sí, esa es la que yo escribí acá, pero me sorprendió la mirada de él, que está buena, que en verdad se termina de poner en juego cuando entra el muñeco, que fue en las presentaciones, lo que vos decís. Claro. Totalmente, pero sí, porque las ataduras recorren todo, digamos, la profesión, la personalidad, la vida misma. Uno... En la filosofía siempre uno se piensa como un sujeto sujetado. Sí. O sea, uno es lo que vos, digamos, lo que vos representás en esa etapa del disco. Sí, eso sí, es sí, una marioneta que en momentos se ata y se siente completamente atada, después se libera, se corta. Sí, lo bueno es que hay una parte, hay alguna de las fotos es que la marioneta se está riendo. Sí. Está sujetada, pero creo que se está soltando, no sé, pero también se ríe. No es una marioneta que está atada. Como totalmente. Y hay momentos y momentos. Pero cuando empecé a hacer el disco, yo estaba muy segura. Digo, bueno, se va a llamar marioneta el disco, pero seguramente va a ser una marioneta que se corta los hilos. O sea, si me siento un poco marioneta, la idea es trascender, claro, lo que este disco sirva para trascender esos miedos. Y me puse a ver cuáles eran, quizás eran miedos a tomar decisiones, ¿no? Y eso entraba en juego a la hora de hacer el disco, porque hacer un disco es tomar decisiones permanentemente, ¿no? Y jugársela y que después queden esclachaditas ahí en un disquito. Entonces, bueno, me va a hacer una tapa que te digo así. Y después, durante la transición, decidí finalmente que tenga los hilos atados, porque descubrí que estaba buenísimo esa actitud, pero también me sorprendí con esto de que en la vida no todo uno lo puede manejar, que eso fue el aprendizaje más grande, que más me dolió. Porque venía con un ímpetu así, bueno, yo puedo todo, mirá qué autonomía, y de pronto, no, todo no, ¿entendés? Claro. Y dije, bueno, okay. Bueno, hay que aprender. Pero entre esas cosas de poder todo, a la presentación vino Octavio Brunetti, sí, que vive en Nueva York. Qué difícil. ¿No? Entonces, pianista y arreglador. Exacto, que es el pianista arreglador del disco. Lo integran también Daniel Falasca, Sebastián Prusak, Marco Antonio Fernández y justamente Octavio Brunetti. Bueno, pero eso lo lograste. Sí, verdad, qué optimista. Costó un montón, ¿eh? Pero trajimos, sí, a Octavio. Y fue re importante que esté, porque la verdad es que es el espíritu del disco, es un, claro, es un poco, está en su presencia, porque hizo los arreglos con una pasión y con una escucha a lo que iba pasando, a lo que le quería, a lo que yo necesitaba también, ¿no? Fue como un laburo de equipo. Si no estaba, faltaba un montón. Y el suplente es Franco Polimeni. Franco Polimeni estuvo, es residente aquí en, claro, Buenos Aires. Sí, pero Franco estuvo presente durante todo el periodo. Fue raro. Primero vino Octavio, puso los arreglos, tocamos los arreglos, después Franco acompañó todo ese proceso de tocarlos. Claro. Con todos los músicos, con Franco. Sin Octavio, lógicamente. Sin Octavio, porque está en otro lugar. Allá. Y la verdad que fue grandioso que el apoyo de Franco también en ponerse los arreglos, todo. Seguro. Cuando en verdad él también es arreglador, pero muy bien ese apoyo. Y de esa forma se pudo seguir como fogueando para que después vino Octavio y grabamos. Franco hizo un arreglo que es el del Ancho que te fuiste, que es uno de los temas que me gusta muchísimo del disco, que hizo el arreglo también, tocó, ¿no? Terminó, después ahora estamos con otro pianista igual ahora, Pablo Estigarribia. Ajá. Estamos en el proceso de meterse, que pobre, lo vuelvo loco. Claro, ¿no? Sí. Y porque está ahí el trabajo del maestro y bueno, pero estamos ahí. Bien. Trabajando, y la verdad que muy bien. Ayer estuvimos en 36 Vidades y muy bien. Estamos. Aprobó. Afiatado. Sí. Bien, bueno, tiene 12 decisiones el disco, o sea, 12 temas, pero nos pide la tanda, así que vamos a ir a la tanda, vamos a adelantar la tanda de I-20 y después volvemos. El disco tiene, en estas decisiones, tiene un tango de Alejandro Yarman y Néstor Basurto, y uno de los que a mí me gustó personalmente, que es el de Leonel Capitano, el rosarino, sí, que es Más allá de la noche. Y un poema de Jobim también. Sí. Que retrato en blanco y negro. Sí, en blanco y negro, que justamente es el que hace también el Cobielo, el cuarteto de Julio Cobielo también hace en portugués. ¿En el retrato en blanco y negro? Así que después lo vamos a charlar. Y bueno, las polémicas después de la tanda. Fractura expuesta, Radio Tango. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el tranvía de San Telmo y el bar. Picadas inolvidables, sándwiches que son un escándalo y platos para perder la cordura. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar Almacén El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En carne propia. Porque algún día. www.vivianaescarlaza.com.ar. Moneda con que paga lo que paga mal, te pagará. Fin de espacio publicitario. AM530. Respire profundo. Total. Estamos en el aire. Fractura expuesta. Con un ron en la mano. Y la música de James Ron en la mano. Jack Daniels. Claro, y James Ron sería otro whisky. Exacto, pero no, sería un ron. Sí, me siento. ¿Cómo se llaman los de función privada, Casares? Morelli y Berruti, ahí está. ¿Cómo sabes? Yo me siento más... No, pero son un clásico. Igual me siento más cinefilia, me siento un Manes y Peña. A la una de la mañana, ahora está 11:30, más o menos, por cada siete. Cinefilia era un programa que estaba en la tribu antes que nosotros cuando empezamos hace 9 años. ¿Cómo se llama? Cine... Mirá, no me acuerdo el nombre. Después... ¿En los de Canal 7? Sí, claro. Manes y Peña. Qué mal, así, tirando corners al aire. Sí, ese era otro. A mí me gustaba el de los sábados. Del señor ese que estaba en Canal 7 antes del Fútbol para Todos, que pasaba así de barrio, con... Roberto Kirchner, Roberto, señor. Que tenía un par de operaciones que así voy a quedar yo cuando tenga su edad. Pero estábamos hablando de... Un saludo, gracias por el humor, Roberto. Sí. Gracias por seguir escuchando. ¿Cómo va, onda? Ya te lo digo inmediatamente, tengo aquí toda la última información deportiva en el rotativo del aire. 0-0 continúa Boca. Segundo tiempo. ¿Ya empezó? Sí, empezó el segundo tiempo. Bueno, quédense acá. Hablando de un posible rival de Boca Juniors, si es que pasa a final de la Libertadores, será un equipo brasilero. Como así se hila todo, vamos a hablar de Retrato en Blanco de Preto. Esto es, dicho en castellano, Retrato en Blanco y Negro, de Tom Jobim y Chico Buarque, que es el tema que cierra el disco, es el track 12 de Marioneta, y que justamente la cuestionábamos. A Noelia Moncada. La informábamos, nada más. Le damos la noticia, no, esta casualidad, que el cuarteto de Julio Covielo, en el disco 14, también incluye este tango a esta altura del partido. Claro. Y también cantaba en portugués. Claro, impresionante. Que yo les dije que no sabía, que creía que era toda una novedad, hasta que me daba cosa, pero digo, eso es uno de los estilos más de todas que maneras, cortaba y... Germán dijo este tango. Sí, sí, o sea que ya es un tango. Claro, bueno, ¿y cuál era? Pero bueno, seguramente escuchamos un tango, o sea, quizás con él era que, porque eso hace como... No sé, de antes de venir acá, que tengo la idea de hacer ese tema, que la idea, ¿no? De Rosario, me imaginaba, para acá decías, claro. O sea, de venir acá decir a Buenos Aires. A Buenos Aires, claro. Tenías ahí como, lo escuchaba, digo, acá hay un tango. Y recién ahora con Octavio pudimos materializarlo y él supo escuchar que ahí había un tango y pudo hacer un arreglo de eso. Vamos a escuchar entonces este trabajo, esa materialización de la que habla Noelia Moncada. Essa estrada, sei que não vai dar em nada. Seus segredos, seu de cor. Já conheço as pedras no caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior. O que é que eu posso encontro em ese amor que me do tanto, evito tanto y que me encanto vota siempre enfeitizar con sus mismos tristes velhos fatos que no álbum de retratos que eu tenho em colecionar. Desconsolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras. Sabe a razão, como lesionar Chico Huarque, Tom Jobim, retrato en blanco y negro interpretado por Noelia Moncada. Fractura expuesta, Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. ...4382-9327 es el número para comunicarse con la radio y dejar sus mensajes en el contestador automático, y si no también lo pueden hacer a través de la dirección de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org, y también la alternativa de las redes sociales. Fractura Expuesta Radio Tango en el Facebook y @ Fractura Tango en el Twitter. Nos pueden mandar mensajes, por ejemplo, de Blackberry y Cacerola, La Lucha Es Una Sola. Está bien, bueno, efectivamente. Ayer te presentaste en Los Villares, en el bar 36 Villares, y queda una próxima fecha, ¿verdad? Así es. ¿Cuándo es esa fecha? Próximo miércoles 27, vamos a seguir, o sea, dándole el cierre, en verdad, del ciclo que se hizo un poco interrumpido en 36 Villares. Uh-huh. Ahora, vamos con el cuarteto. Vení de tocar también en Rosario por el Día de la Bandera. Sí, sí, fue re lindo. La orquesta Juan de Dios Filiberto se presentaba y, bueno, me han llevado para actuar ahí. Uh-huh. El Teatro del Círculo, sí, re lindo. La verdad, hace muchísimo no cantaba con la orquesta de Juan de Dios Filiberto. Y Marionete también lo presentaste en Rosario. Sí, y eso fue hermoso. En el Parque España, hicimos, tienen un piano hermoso, ¿conocen el lugar? No, pero fue sede del Festival de Tango Independiente. En las escalinatas. Las escalinatas. El que hacía Leo. Exacto. Claro, sí. Leo es Leonel Capitano. Leonel Capitano. Efectivamente. Y qué personaje alucinante, ¿eh? Es maravilloso. Y bueno, y ese teatro, la verdad que hermoso, mucha es la calidez, mucha respuesta linda de la gente, también mucha respuesta buena de los medios. Hubo en Rosario, en los tres diarios salió, claro. Salió mucho en la radio. Entonces, la verdad que... ¿Te gusta volver a Rosario a cantar? Me encanta, sí. ¿Lo haces regularmente? No, lo hago cuando llevo un disco, cuando digo, bueno, tengo esto. Bien. Para contar, ¿no? Vengo con novedades en la valija. Sí. Che, estaba pensando, media pregunta, parece de terapeuta, pero vos habías dicho, al momento en el que te cargas con esta cuestión de la producción de tu propio material, que aparecen unos miedos ahí. ¿Cuáles eran los miedos que te iban apareciendo a medida que ibas produciendo el disco? Es de terapeuta la pregunta. mira cómo pongo las manos así y me recuesto. Y mientras escribo, si querés. Bueno, ya está el diván. Tírate ahí, no sé, arriba del piano. Sí, fíjate. Acá nos dicen que tenemos a Peretti en el estudio. Bueno, es así. El tema de los miedos era un poco esto que te estaba diciendo recién, ¿no? Que, por ejemplo, el criterio de selección esté más ligado a cosas que sentía directamente y que no podía explicar muy bien directamente, ¿no? Que eran tangos de diferentes épocas, algunos no eran tangos. Hay una samba, hay unos valses, hay unos temas que están en tres, que no sé si les podemos llamar valses, porque solo estén en tres, digamos, no se les puede llamar un vals tangue de tango, claro. Digamos. Y bueno, y yo sentía eso, y yo siento tango ahí adentro, digamos, claro. Aunque no se pueda explicar mucho, digamos. Y eso me generaba un poco de miedo. Bueno, hay esta parte de las ataduras de la que hablaba Germán, que a veces el tango impone. Exacto. Al momento de los intérpretes, cantantes también, el tema del repertorio. Totalmente. Y de irse a jugar a algo que a ellos les vaya cómodo. Totalmente. Otra cosa, por ejemplo, era decidir la toma que quería que vaya. ¡Guau! Por Dios. Mirá. Me ponía como loca. Y estaba, mientras estuvo Octavio, fue buenísimo, porque por eso lo agradecí, como él me decía, puede sonar medio trucho, pero en serio, me decía, vos, cuando te agarra la indecisión, trata de ver qué sentís. ¿Viste? Estuvo buenísimo. Claro. Me sirvió porque soy indecisa para todo en la vida. Claro. En vez, no qué pensás, cuál será la mejor, porque a veces, respecto a la idea, siempre puede haber una idea mejor. Sí, claro. Pero no importa cuál es la mejor idea, sino cuál te se hace sentir mejor. Entonces escuchá de vuelta, a ver, esto es como te hace sentir, no sé muy bien por qué, pero por acá, bueno, anda por ahí. Buenísimo, ese fue el criterio con el cual hice todo. Está perfecto. Sí, la verdad que sí, pero era nuevo para mí, ¿no? Esto de decir, bueno, me lo juego más por lo que siento que por lo que pienso. El disco tiene además un tema de María Elena Walsh, Barco Quieto. Y participa allí Daniel Rabinovich, de Lelutier. Uh-huh. Es una rareza escucharlo, o sea, yo sin agarrar el disco lo estaba escuchando y esa voz te suena. Te suena, pero no te suena. No sabes quién es. Decís, ¿quién es? Pero vos le habías propuesto otra cosa al principio. A ver, ¿no le dijiste venía a cantar un...? No. ¿Le habías dicho qué le dijiste? Bueno, no, le digo, escúchame, ¿qué, ya que vos sos cósmico, digo, hagamos una milonga, algo que sea. Porque aparte me invitaba a mí a desplegar, me imaginé, flasheé, ¿no? Digo, bueno, hacemos algo en donde yo también actúo y me divierto. No, me dijo, yo quiero cantar de verdad, o sea, ni en pie. Bueno, hicimos, entonces le digo, y bueno, y él me dijo, ¿qué podría hacer? No sé, lo estuvimos charlando y la verdad que el tema ideal para compartir era este, que es Barco Quieto, que es una historia poética. Me dice, yo me veo más cantando algo tipo Barco Quieto y algo más me sugirió. Y bueno, dijimos Barco Quieto estaba bueno porque era una historia que se puede contar desde los dos lados y que habla de una pareja, de una familia, ¿no? Estaba bueno contarla desde lo que podía pasar desde los dos lados. Así que quedó ese tema. Estamos conversando con Noelia Moncada, ella es cantante, rosarina. ¿Hace cuánto estás acá en Buenos Aires? 11 años. 11 años, más de una década aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Viniste a cantar? Sí, vine a cantar. ¿Viniste a cantar? Bueno, ese es el tema de hoy, el día de hoy. Viste que es mi psicólogo, y sí, ya está. Encima me adivina. Son 150 pesos. Noelia, okay. Acá dejamos. No, pará que me dejamos. No, acá dejamos. Te veo el próximo jueves. Mira, si dejamos por acá, es por algo. Por algo de pensar, fíjate. ¿Por qué? Bueno, en verdad, pará, ¿qué estaba? Viniste a cantar. Eso que te estaba diciendo. Me di cuenta, charlando con Claudia, le vi que a mí. Charlábamos y digo, ¿sabes por qué? Vine a cantar. Porque a veces fue tan concreta la razón por la que vine, que también me ha costado involucrarme con la ciudad en otros aspectos, ¿viste? Hablo como psicólogo y todo. Sí, en serio, o sea, hoy me di cuenta que vine a cantar específicamente y pasa que también después tenía que vivir. Claro, claro. Pero sí, vine a eso, empecé cantando la gorra, primero en Florida. No, primero en Lezama, después tango. Parque Lezama. Después, ahí dos días, más o menos, me fue muy mal. Después de 10 centavos. Y después me fui a Florida y funcionaba mejor. Y después en Recoleta, Recolecta, total. Recolecta. Era Recolecta, sí. Iba dos veces por semana y me iba muy bien. Y bueno, lo iba mechando con otras cosas, con cursos, con la orquesta escuela. Todavía estaba cantando, yo empezaba ya a cantar con la orquesta escuela y todavía laburaba ahí. Después salía algunas giras, ya después empezaron a salir otras cosas y lo dejé. Igual es raro, yo debería volver porque me apasiona. ¿Vos decís? Tema. ¿Y podrías volver de la misma manera? Tendría que ver, ¿cómo? A la nueva Recoleta, ahí a la calle. No sé, sí, pero hay algo que tengo que revisar ahí, ya que sos mi psicólogo. Bueno, como el trabajo lo hace usted, yo solamente la guío. Yo no hago ningún trabajo. Es que me apasiona el laburo de la calle. Me apasiona el laburo de la calle. Tiene una espontaneidad y una verdad en el encuentro con el público. Claro. Que no hay que hablar con alguien, no hay que convencer a alguien en el medio, ¿entendés? ¿Entendés? Alguien que te dice, ponete esto, o hace esto, o tu propuesta tiene que tener esto. No hay nadie que... ¿Sos vos mostrando lo tuyo directamente? Ahí, claro. ¿Y producías eso, para cantar? No. Bueno, vamos, o sea, no de la forma... ¿Producías en la marioneta? ¿Sí? No por la marioneta, pero viste cuando hay artistas callejeros de tango, cuando están solos... ¿vos cantabas a capela o estabas con alguien? No, con un guitarrista que se llama Pablo Kovacevich. Ah, mirá, Pablo Kovacevich. Sí, sí, sí. Sí, la red. Pulice Vincenzo. Ex. Pulice Vincenzo. El pelado, alto. Ah, claro. No, al contrario. O sea, justamente la propuesta era así. Claro, creo que Germán lo dice un poco en el disfraz tanguero del estereotipo, el cliché. Bueno, por eso a eso te digo, que no teníamos que... El hecho de no tener que negociar con esas cosas... Como pueden ser otras, ¿no? Seguro. Siempre hay un otro en el medio, que es el dueño del boliche, o el, no sé, siempre hay uno en el medio. Claro, sí. Que corta esta cosa espontánea, claro, del vínculo del público, que se acerca porque le gustó, le emocionó, y ya está, y te pone plata. Es maravilloso, sí, sí. La sensación de libertad que te da. Se llama que no hay intermediarios. Claro. No hay intermediarios. Directo, es un flash. Bueno, eso es lo extraño. Me parece que hay algo muy genuino en eso. Por eso digo, ¿por qué lo habré dejado? O sea, está bien, uno puede encontrar un montón de, claro, respuestas, pero habría que encontrar la forma de generar ese vínculo con directo. Se llama cierre de procesos, Noelia. Antes de cerrar el proceso, antes de cambiar de tema, o sea, de esto de los intermediarios, antes de presentar Marioneta, estuvo con intermediarios, seguramente girando por Japón. porque ahí no se puede ir así nomás. ¿Cómo estuvo esa gira? Estuvo bueno, estuvo bueno. Mira, fue una de las cosas más lindas que tuvo es que la propuesta fue al trabajo que yo ya venía haciendo, ¿no? Claro. Como no es, bueno, hace falta una cantante y daba lo mismo, sino que se conocía mi trabajo, que dijeron, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés cantar? Eso era importante también, ¿no? Y de hecho llevé un par de temas del disco y los estuvimos tocando en esos gira que viajás un montón, está buenísimo, porque se repite 20.000 veces, así claro. Que si algún tema fobié era Marioneta. Claro. ¿Y los lugares en los que cantabas qué son? ¿De teatro? Grandes, o sea, teatros. Mirá. Grandes teatros con luz maravillosa, sonido impecable, el sexteto de Fabio Hader, que no nos conocíamos. Ajá. Y quizás eso le digo, uy, me aleja de mi proyecto en este momento, que yo dije, voy todo al mismo lugar, claro. Voy todo al mismo concepto. Sin embargo, estuvo buenísimo porque se hicieron, ya te digo, temas del disco, algunos otros temas que eran arreglos de Fabio, y fue un lindo encuentro porque no nos conocíamos musicalmente y la verdad que fue favorable. Así que estuvo bueno. Generalmente cuando los músicos giran, esto lo, me acuerdo que Lucas Furno, violinista, comentaba esto, que él sentía que cuando viajaba pasaba esto, por eso te preguntaba qué tipo de lugares y demás. Tocaba en grandes teatros, gente, demás, y llegaban acá y de repente se encontraban con que estaban peleando una fecha en el Sanata, por sí, ejemplo, sí. Moviéndose, generando difusión, realizando todo lo demás. ¿Vos tenés un poco esa sensación de que hacia adentro, a nivel interno, el tango aparece como un poco más relegado? ¿Hacia adentro decís hacia adentro? Acá, en Argentina. Sí, claro. Sí, sí, es muy difícil. ¿Tenés esa sensación de que uno no es profeta en su tierra, algo así? Tengo la sensación de que todos los artistas tenemos que tirar de un gran carro que pesa toneladas. Para poder hacer este disco yo estoy cansada porque fue muy pesado. Está bien, a veces es gratificante, está buenísimo. Mientras suceda lo que tiene que suceder en el escenario, esta comunicación verdadera, está buenísimo, pero... Claro que pienso eso, sí, es muy difícil. De todas maneras, pienso en esto de que hace 11 años que vivís en Buenos Aires, que viniste a cantar, y pienso, volviendo al tema de lo que charlábamos hace un ratito, del Festival de Tango Independiente, que a partir de este año unió Mendoza, La Plata, Rosario y Buenos Aires. Y justamente lo de Rosario era la cantidad de artistas que hay, que por ejemplo para la ciudad a veces, bueno... O sea, están allá como nosotros estamos acá, y de repente no está nucleada la escena, que es la misma, en el fondo es la misma, sí. o en el fondo, en el principio, o sea, acá nomás. Gente como Leonel Capitano, justamente, que lo conocimos, por lo menos desde Fractura Expuesta, a través del Festival de Tango Independiente. Porque si no está nucleado, o sea, que no hay comunicación de todo lo que... No, me parece que fue un buen paso, un buen primer paso. Sí, claro, pero... apoyo totalmente, lamento que no estuve porque estaba de viaje, seguro. Claro. Él me tuvo al tanto, me dice que lástima. No puedes estar. Es muy importante que haya espacio para todos los artistas, que nos comunicamos entre nosotros, que se generen intermediarios. Entender que somos generadores de espacios también. O sea, porque uno a veces lo padece, se dice, ay, ¿cómo no viene un productor a buscarme? Sí, yo a veces lo padezco. Pero es un poco, asumir de que es un poco el rol también del artista en este momento, generar un espacio, generar espacios. Ella es Noelia Moncada, se presenta el miércoles próximo a las 21 horas en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265. Ahí pueden conseguir también el disco, el nuevo disco, el segundo disco de Noelia, Marioneta. Tengo un mensaje de Marina Baigorria, que dice, grande Noé, felicitaciones por esta hermosa producción, te admiro mucho, me encanta tu trabajo, seguimos transitando los caminos que nos cruzarán eternamente desde aquel estudio de radio que nos encontró. ¿De qué está hablando? Sí, nos encontró un estudio y nos encontramos. ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo fue? Sí. Ella estaba cantando, o yo estaba cantando, una de las dos estaba cantando. Fue una nota. Era una nota. Ah, bien. Y una de las, no me acuerdo quién creyó de eso, que, che, soy yo. No sé, encontramos una similitud en algo, en el timbre de voz, no sé. Claro. Y creíamos que era, no, era otra persona, y che, ¿qué sos? Que me creí que era yo. Okay. Bueno, la gente, o sea, un encuentro. Queda un tema más de Noelia Moncada. Presten atención porque la semana que viene la Villuya está aquí en el piso presentando desde este lado del puente el cuarto disco de la Villuya, donde canta Marina Baigorria. Anda y después conversamos un ratito más con Noelia y sigue. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura Expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Comienzo de espacio publicitario.

y estuve jugando con Valentín, estuvo buenísimo. Digo, che, este podría ser un viejo tanguero, viste, como ya empecé a darle a eso, pero con Valentín. Sí. Jugaba. Estuvo buenísimo, Valentino lo mata. Entonces se enoja con el muñeco y lo destruye. Ok, bueno. Cuando volvimos a Buenos Aires, voy a su cuartito con donde estaba. Esta es la parte que te digo que es difícil. Y busco dentro de sus cajas, que tiene un montón de títeres que yo le había regalado, pero que él jamás había jugado. Y agarro el títere sin que él esté y empecé a darle vida a este viejo que tanguero que yo intuía que podía ser. Empecé a jugar y lo grabé. La primera vez que lo hice, dije, voy a poner la cámara y voy a poner a improvisar con este muñeco. Por ahí está bueno, por ahí puede ser esa voz tanguera yo siento adentro que me dice lo que tengo que hacer y la saco afuera y me peleo, le digo toda la verdad. Pero esto, ya sabiendo que dominabas el arte de hablar sin abrir la boca. No, alguna vez lo había, me daba cuenta que cuando veía un ventríloco, entendía cómo hacía, o sea, me salía. Sí. Eso en otras vacaciones anteriores, por ejemplo, en Córdoba me puse todo el día. La provincia de los ventrílocos es Córdoba. ¿Viste? Había uno callejero es que hacía eso y yo después me quedé todo el día, ¿no es cierto? Que no se nota. Seguía hablando así y me decía, dejá, joder, no te sale, ¿no? O sea, no sobre. Claro, yo siento que sí, que me sale, que lo investigué y lo seguí investigando y después volvió a salir en estas otras vacaciones y así. Bueno, y después ahora tomó esta personalidad que es Alfredo, que es una voz de un señor tanguero. Pero el muñeco no es ese muñeco que tomaste de tu originalmente hijo. Es ese, sí. Es ese muñeco que mismo, tomaste que de tu tiene hijo. Una cara de viejo guacho. Por eso lo mató. Por eso no lo quería usar tampoco. Bueno, el que mató era una cosa que yo había hecho antes. Que tenía la personalidad. Pero cuando vos fuiste a la habitación de Valentino y agarraste agarré el muñeco. Pero es ese mismo, ese es Alfredo. Es Alfredo, vi que era vivo, todavía después no, eso no lo dejé que lo mate. ¿Y a tu hijo le gustó? Sí, está buenísimo. No, de hecho, cuando estaba en Japón, a veces Valen un poco enojado conmigo, eso es increíble. Dice, no quiero hablar, pero pásame con Alfredo Messi. Está buenísimo. Sí, ¿qué quiere decir psicólogo eso? No sé, yo no puedo opinar en este caso. La sesión terminó hace 15 minutos. Bueno, escuchemos. Pará, ¿y aparece Alfredo en los conciertos o no? Bueno, en el día de la presentación estuvo. Porque la verdad es que necesita como un clima, un escenario con una luz especial. Y si bien el debut fue en 36 Villares, después no me sentí con... O sea, después estuvo presente cuando estuve en El Faro, ahí sí. Tiene que darse el clima, la situación para que él para se anime a salir. Sí, en las condiciones. Mirá vos. Bueno, muy bien. Entonces, no sabemos si va a estar el 27, yo Alfredo. Yo creo que va a estar porque nos despedimos. De esta fanática que me sigue, un Lucy, una gran amiga, me dijo, Noé, ¿cómo no va a estar Alfredo si es la despedida? Tiene que estar, sí, tiene razón. Así que quizás lo sacamos el 27. Un motivo más entonces para ir a ver a Noelia Moncada el miércoles, el próximo miércoles 27, en el café 36 Villares, que queda en Avenida de Mayo 1271, cerrando el ciclo de presentaciones de este nuevo disco de Noelia Moncada, disco que se llama Marioneta. Noelia, muchísimas gracias por tu visita y te esperamos en otra oportunidad. Un día de esto llamamos a Alfredo y le hacemos una entrevista. Sí, podría venir Alfredo también. No, telefónica, hacerlo así con la camarita. Con la camarita. Le va a encantar. Una telefónica, Alfredo, no. Ey, bueno, nosotros somos así, somos un programa de radio que hace una telefónica a un muñeco. Bueno, si quieren también a Noelia Moncada a través del Facebook, Noelia Moncada, ahí pueden encontrarla también. Sí, claro. Y si no, acuérdense, el próximo miércoles en 36 Villares, en el bar 36 Villares. ¿Marioneta es lo que escuchamos? No. Más allá de la noche de otro rosarino, Leonel Capitano, presten atención a la letra. Gracias, chicos. Gracias, Noelia. Ella está, pero se fue viniendo. Es el beso que se da y no siento. Los ojos no la ven y saben bien que tras del alma se escondió, les reveló un camino hasta su amor y lo retuerce en mi pecho. Ella está donde se acuesta el cielo a desafiarlo al viento, y posada frente a mí, dolor. Más allá de la noche existe una esquina donde la alma anciana dobla renacer. Allí espera quieta su caricia apaga hasta el primer canto del amanecer. Siempre luz de un día ausente, sombra de mis pasos que vuelven a ahogarme en una noche más. De mi antojo más pichón viajero, de atajos de canción que duelen más, pero me ahorran soledad, poesías empicadas hasta su amor, como aprendí a volarlas. No es camino el que me abrí por dentro, con los ojos celebrados. Allá de la noche, dobla de la esquina donde el alma niña tarda en renacer, y dejaré libre su caricia inquieta, templando el canto del atardecer. Será la luz que encierra el cielo y lecho de mis alas que llegan, el cansancio que me empuja más. Más allá de la noche, Leonel Capitano. No, Leonel Capitano es el que, uf, es el autor. Es Noelia Moncada, ¿no? A ver si todavía piensan que esa era la voz de Leonel. ¿Por qué no? Si el... Fracturaexpuesta.com.ar. Agenda en los últimos minutos de Fractura Expuesta. Comenzamos por el viernes 22 de junio. Exacto. A las 19 horas en el online de fracturaexpuesta.com.ar, lado B, mañana con un especial radiofónico de música sin etiquetas y algunos que otros audios sobre el núcleo va a ser los 10 años del asesinato de Costecchi y Santillán. Quasimodo Trío y el septeto AA en la Casa del Tango, Guardia Vieja 4049, la entrada $50 a las 8:30. De la noche. Dúo Echeverría Pacheco se presentan en el bar El Juvenil en Corrientes 4534, entrada $30 a las 9 de la noche. Cucusa Castielo, Moscato Luna, Lucrecia Merico, Chiqui Ledesma, Nacho Iruzubieta y Hernán Lelapi en el bar El Faro, Avenida Pampa y Constituyentes, la entrada $30 a las 9 y media de la noche. Viernes y sábado en el Torcuato Tazo se presenta La Chicana con Acho Stoll, o sea, lógicamente integra La Chicana, pero además Acho Stoll repasa su nuevo material, será en Defensa 1575, la entrada $80 a las 22 horas. Hablando de con una cantante rosarina, precisamente nos vamos a Rosario. También el viernes, la Maleva Orquesta Típica y la Esportiva Tango en la Milonga del Duende en el Hornero. Esto queda en Juan Manuel de Rosas 1147 a las 10 de la noche. Y el sexteto Visceral cierra el día viernes 22 de junio con Hernán Fernández en el Sanatabar en Sarmiento 3501 a La Gorra a las 11 y media de la noche. El sábado, el quinteto Viceversa se presenta en el marco de conciertos atorrantes en el Sanata Bar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante a las 9 de la noche. Noelia Moncada acaba de salir de aquí del estudio de Fractura Expuesta, pero estará como invitada junto a Julio Pane del cantor Hernán Genovese, que está presentando su último disco en el Café Homero en Cabrera 4. 4946 a las 9 y media de la noche. Y cierra el sábado La Siniestra, el Quinteto de los Santos y Jorge el Negro Latini en Guapachosa. Esto queda en Jean Lloré 715, la entrada 20 pesos a las 11 de la noche. El domingo 24 de junio, Quiero 24 presenta en el ciclo Peores Tango, en el Malevaje, en Garibaldi 1670 y en La Boca, sus conciertos temáticos. En este caso, Tropicana Tango Club, pero que en realidad me parece que tiene una modificación, porque ahora se llama Tango Megamix y se presenta La Burra, que es una banda de cumbia de la de antes. Y después Quiero 24. Cumbia de la de antes, bien. Cumbia de la de antes, eso no es cumbia papá. Cumbia era la de antes, exacto. Señor. La Burra y, bueno, y Quiero 24 en el ciclo de Peores Tango a las 13.30, es al mediodía en La Boca, a las 13.30 tempranito para ir a comer algo y ver tango y cumbia, en este caso, el ciclo de Quiero 24. Hay muchos más conciertos de tango, pero los pueden chequear y ampliar en Fractura Expuesta, el sitio de fracturaexpuesta.com.ar. La filosofía racinguista. Una vez más quedó afuera también Lito Nevia. Eso iba. La semana que viene no queda afuera. Sigue siendo el hincha de Racing de Fractura Expuesta, porque siempre se queda afuera. Jamás Lito Nevia se va a quedar afuera. En esta sección hermosa, que es la filosofía racinguista, desde la semana pasada elegimos al hincha de Racing de la semana. Esto sí lo podemos decir porque es muy sencillo. El hincha de Racing de la semana se lo llevó el día domingo pasado el árbitro del partido del violento tenista David Nalbandián, que se comió un maderazo por un ataque de ira televisado por todo el mundo. Hernán Tótoro Casares en la coordinación de aire, Gabriel Pikachu Agullaro en la operación técnica y en la coordinación técnica, por supuesto, también Hernán Massinger Marcos en la conducción, Germán Massinger Marcos en la conducción y Diego Peretti en la otra conducción. ¿Quién les habla? De Fractura Expuesta de Radio Tango. Llega Marcelo Pérez Contén con De Memoria y aquí está Nacho Borda con las noticias. Nosotros, como siempre, nos vamos al refuerzo. En este caso, me parece que viene Berenjen. Chacabuco 872, la mesa del prejuicio. Los esperamos. Chau.